puse en un altar, te di lo que merecías. Tú fuiste mi majestad y yo el rey que te quería. Y me decía la gente, no le des lo que te pida. Puede ser que te traicione y se vaya de tu vida. Y ya ves que cierto fue, te cansaste de lo mío. Me sacaste de tu mundo, me aventaste al olvido. Y la corona de reina que en tus sienes yo te puse, la cambiaste por un beso tan fugaz como una nube. Y te quedaste sin nada, sin rey, sin trono y corona, tan vacía y amargada. Ya ves, te quedaste sola, no son solo de tristeza las lágrimas que ahora lloras, son de amargura, mujer, son lágrimas de derrota. Y ya ves que cierto fue, te cansaste de lo mío, me sacaste de tu mundo, me aventaste al olvido. Y la corona de reina que en tus sienes yo te puse, la cambiaste por un beso tan fugaz como una nube. Y te quedaste sin nada, sin rey, sin trono y corona, tan vacía y amargada. Ya ves, te quedaste sola,